Arizona, 10 de la mañana, la lluvia de mirlos cayó de madrugada. Mi semiautomática la tengo bien cargada. Hoy habrá justicia y mañana en el infierno yo. Y mañana en el infierno yo.